El día viernes la Comisión de Educación y Cultura está realizando un acto muy importante donde a través de una nota nosotros hemos pedido a las unidades educativas que cumplan más de 25 años puedan solicitar la condecoración. Hemos tenido respuesta a esta nota y son alrededor de 20 unidades educativas que nos han pedido la condecoración, que están cumpliendo más de 25 años. La Comisión de Educación y Cultura ha presentado proyectos de ordenanza municipal solicitando la condecoración correspondiente al Pleno del Consejo, donde ya está aprobado por unanimidad. Y el día viernes, en un acto especial, vamos a hacer una condecoración a todas aquellas unidades educativas que cumplan más de 25 años y que hayan presentado todos sus requisitos. Entonces quedan cordialmente invitados todos los estudiantes, padres de familia, para visitar el Teatro Raúl Salmón a las 9 de la mañana. Vamos a dar inicio con este acto tan importante. ¿Tiene algunos nombres de colegios? Las unidades educativas que van a ser condecoradas son la Unidad Educativa Brasilia, turno de la tarde, que pertenece al Distrito Municipal número 1, la Unidad Educativa Piloto Bolivia del Distrito 1, la Unidad Educativa Andrés Bello del turno de la mañana del Distrito 1 también, la Unidad Educativa Vicente Tejada del turno de la mañana, la Unidad Educativa Vicente Tejada el turno de la noche, el Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones del Distrito 1, la Unidad Educativa Avaroa, que pertenece al Distrito 2, la Unidad Educativa Libertador Simón Bolívar del Distrito 2, la Unidad Educativa Puerto del Rosario, turno de la tarde, Distrito 2, Unidad Educativa Puerto del Rosario, turno de la mañana del 2 también, Unidad Educativa Alto de la Alianza, turno de la mañana, que pertenece al Distrito 3, la Unidad Educativa Rafael Mendoza Castellón, perteneciente al Distrito 5, Unidad Educativa Tahuantinsuyo, que pertenece al Distrito 5, la Unidad Educativa Juvenal Mariaca, que pertenece al Distrito 6, la Unidad Educativa República del Uruguay, que pertenece al Distrito 11, la Unidad Educativa Mercedes Helio de Rivero del Distrito 12 y la Unidad Educativa El Carmen del Distrito 14. Estas unidades han cumplido con todos los requisitos solicitados para la condecoración y son las que se van a beneficiar con la condecoración el día viernes en un acto especial aquí en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. ¿Qué se llama la condecoración? Depende, hay diferentes condecoraciones a partir de los 25 años, ¿no? Hay muchas unidades que tienen 25, 30, 45, pero lo más común es la condecoración Pro Ser Bartolina Sisa, con el mérito a las unidades educativas, ¿no? A la enseñanza que ellos han demostrado aquí en la Ciudad del Arte. Pro Ser Bartolina Sisa.